Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo andás, Jorge? Buen día para todos por ahí, ¿andan bien? Bien, queriendo saber todas las novedades que traes para nuestra audiencia. Bueno, la verdad que esta es una semana linda porque tenemos el partido Uruguay-Perú el jueves. Ya hoy de tarde va a entrenar la selección con plantel completo. Acaban de llegar varios futbolistas más y bueno, al mediodía se completa el plantel. Y de tarde se da el primer entrenamiento con el equipo completo. Ayer entrenaron algunos jugadores ya. Luis Suárez, Cavani, Darwin Núñez, Facundo Torres, Damián Suárez, Olivera, De Amores, fueron algunos que participaron del entrenamiento el domingo, pero hoy ya con equipo completo, ya el Tornado Alonso empieza a trabajar en Perú, ¿no? Así que la expectativa está en eso. Perú llega mañana a Montevideo, y bueno, las entradas están agotadas, Anderson Caronco será el juez, y lo que resta saber, ojalá es no tener ninguna baja, porque físicamente el plantel está muy bien, no hubo ningún contratiempo, es más, hubo jugadores de selección que le fue muy bien el fin de semana. Araújo hizo un lindo gol de cabeza en el Gran Clásico donde Barcelona lo pasó por arriba a Real Madrid ganando 4-0, o sea que llega muy bien Ronald Araújo, que va a ser titular en el lateral derecho. También Torreira hizo un gol para la Fiorentina en el empate con el Inter. Torreira llega muy bien, habrá que ver si le da como para pelear un lugar en el equipo. Y bueno, Facundo Torres también hizo un gol en Estados Unidos, su primer gol. Acá hay varios jugadores de selección que llegan bien. No hay ningún contratiempo que se sepa desde el punto de vista físico. O sea, todos los jugadores a la orden. Acá lo que puede pasar es que previo al partido del martes se hace un hisopado general y ahí hay que rezar para que nadie tenga positivo COVID, ¿no? Que es lo único que puede llevar a perder a algún futbolista en esas horas previas. Así que esta tardecita, sobre las 7:30, la palabra de Diego Alonso, el técnico de Uruguay. Y bueno, después los entrenamientos previos a jugar el jueves 8:30, partido que será televisado por todos los canales abiertos, teniendo en cuenta la decisión de USEC, de un partido que puede darle la clasificación a Uruguay al Mundial y el hecho de la venta de todas las entradas, de que el partido sea televisado para todo el país. ¿El resto de los partidos se juega a la misma hora? Bueno, algunos sí, la gran mayoría, sobre todo los rivales directos, ¿no? En este caso Chile con Brasil, que es el partido que más nos importa en ese momento, sí va a la misma hora. Solo Argentina estará jugando el viernes para cerrar la fecha, pero los equipos que están peleando posiciones de clasificación al Mundial van todos a la misma hora. Bueno, esto con respecto a la selección nacional. Después, por otro lado, la actividad local, que tuvo 5 partidos la sexta fecha de campeonato. Deportivo Maldonado sigue siendo líder, empató 1-1 con Peñarol, sacó flor de resultado el equipo de Paladino. Dos tiempos bien diferentes, mejor Peñarol en el primer tiempo, hizo un gol Ramos. En el segundo tiempo cambió la estrategia ahí Paladino, pasó a jugar con 2 líneas de 4. Entró Borges, el partido se hizo mucho más parejo y ya con más chance de gol. Un error de Dawson en una pelota frontal, la termina perdiendo y Borges hace el gol del empate. Es un punto que valora Deportivo Maldonado porque le deja la posibilidad de estar primero, porque se saca de arriba a Peñarol. Compite muy bien el Deportivo Maldonado en el arranque del campeonato. Plaza empató 1-1 con Albion. Liverpool se recuperó, que venía mal, ganó 1-0 Rentistas. River está muy bien, le ganó 3-1 a Fénix, llega a 11 puntos River. Y en un partido de alto voltaje, Wanderers y Nacional terminaron empatando 2-2. Fue mucho más Nacional futbolísticamente, con varias chances de gol. Los palos jugaron a favor de Wander, el travesaño de Arrobarrena también fue figura. Nacional mejorado futbolísticamente con Monseglio, con Castro, la verdad un equipo muy profundo, pero bueno, no supo sacar una diferencia clara como para estar cubierto, y bueno, Wander se lo empata por parte de Rivero, y ahí el partido cambia en los instantes finales, y cuando todo pintaba para el 1-1, llegó un golazo de Hernández que recién había entrado, y bueno, a partir de ahí todo lo que se desencadena, ¿no? Porque por un lado un golazo en la hora que le daba la victoria a Wander, el festejo con una metralleta sobre la hinchada Nacional, y eso generó la reacción de los jugadores de Nacional, el partido detenido por 10 minutos, jugadores expulsados, se dieron empujones, alguna agresión, y bueno, el árbitro terminó echando a 3 jugadores, 2 de Wanderers, a Hernández y a Rolón, y a Jonathan Rodríguez de Nacional. Varios se llevaron tarjetas amarillas, eso generó un clima de alto voltaje en el cierre. Creo que hasta le sirvió a Nacional, porque en el final se fue al área a buscar el empate, lo encuentra Faúndez en la última, Wander no se concentró en defenderlo adecuadamente, Y bueno, el final del partido termina con un empate que lo castiga a los dos, porque por más que Wander quede a un punto, jugando mal casi lo gana. Y Nacional, jugando muy bien, pierde dos puntos. Entonces, en definitiva, ninguno de los dos puede saborearlo, por más que en la tabla está mejor ubicado Wanderers en este momento, ¿no? Deja secuelas más allá de lo que puedan significar las suspensiones por tarjeta roja al partido. No, yo creo que no, me parece que en Nacional hay tranquilidad. A ver, el hincha está nervioso y los jugadores también, se nota claramente en la reacción, ¿no? Porque más allá de que Hernández asume el error, se equivoca, hace un gesto fuera de lugar, nada amerita que entre todo el banco de suplentes y los jugadores de Nacional se vayan arriba de un colega. Me parece que es equivocada también la reacción de los futbolistas de Nacional y marca el nerviosismo. De hecho, todo el partido protestaron demasiado cada incidencia. Nacional está nervioso, pero el equipo no está mal futbolísticamente. El tema es que no resuelve y no gana. Entonces, no puede estar mostrando signos de recuperación. Yo creo que ahora hay dos semanas para aplacar ánimos. No hay fútbol hasta el primero 2 de abril, porque ahora viene la etapa de la selección y no va a haber fútbol entre semana. Entonces, por lo tanto, ahí Nacional va a recuperar a Ocampo, a Gigliotti, a Ramírez. Peñarol va a recuperar a Cepelini, a Álvarez Martínez, a Menose. Entonces, los grandes pueden recuperar jugadores. Y creo que el hecho de que ninguno de los grandes gane alivia un poco la tensión. Si hubiera ganado Peñarol y Nacional empataba, era una cosa. Al no ganar ninguno de los dos, es como que siguen en el mismo lugar. Entonces, ninguno se dispara. Y creen a la larga o que Wander o que Maldonado o que River no van a subir tanto tampoco. Entonces, tampoco están tan nerviosos en este momento. Bien, ¿algo que te quede pendiente por allí? Bueno, del fútbol internacional, en Argentina Boca le ganó a River, clásico 1-0, fue toda la fecha de los clásicos que el otro día hablábamos, a puro empate, ¿no? Los únicos que ganaron, Newell's a Rosario Central, y también Racing e Independiente, después todos los clásicos con empate, pocos goles, pocas victorias de los locales, muy apretado todos los trámites, y bueno, Boca que se saca la gana con River y le gana un clásico importante para Boca. En España, como te decía, el gran triunfo de Barcelona. En Italia, el Milan, que sigue primero, le ganó al Cagliari por 1-0. En Brasil, perdió el Cacique Medina como técnico del Inter 3-0 con Gremio. La verdad que está ahí en la cuerda floja por un mal arranque Alexander Medina como entrenador del Inter. Y bueno, después en otros deportes, en la Fórmula 1 Internacional, arrancó el Gran Premio de Bahrein con victoria de Ferrari, que hace tiempo no ganaba, más de 2 años que los Ferrari no ganaban. En el rugby internacional, que Peñarol está compitiendo, ganó su segundo partido 44-0 por la Superliga Americana. A nivel de básquetbol, Peñarol también ganó el fin de semana, le ganó a Biguá, y bueno, ya estamos entrando en etapas de definición, en pocas fechas arrancamos los playoffs de la Liga Uruguaya. Así que bueno, mucho deporte, pero bueno, con toda la tensión, te podrás imaginar de lo que va a ser ni que hablar el partido de Uruguay. Y también es bueno señalar que con un campeonato diferente arrancó la B, donde Atenas de San Carlos, por ejemplo, empató 0-0 con Juventud de las Piedras, donde Rampla ganó 1-0 Uruguay-Montevideo, Miramar y Sudamérica 2-2, Central y Racing 1-1, La Luz 1-0 a Progreso y Villa Española 1-0 a Cerro, en un campeonato que se juega diferente, en 2 series tipo competencia primero, y en cancha de los clubes, ¿no? Lo que también muestra otra infraestructura, pero con presencia de público, que eso también es diferente. Federico Guillán, vamos a estar siguiendo de cerca todo tu trabajo allí en Montevideo durante esta semana, con los preparativos para el partido de la selección, y seguramente antes del partido te convocamos nuevamente para ver cómo llega Uruguay a esta instancia, que no es una más, es una instancia realmente definitoria, porque no solamente dependemos de nosotros en lo que tiene que ver con resultados, sino que también Chile, que es quien es nuestro próximo rival, juega con Brasil, y de perder Chile directamente el Estadio Centenario repleto a festejar la clasificación ya, ¿verdad? Si ganamos, sí. Hay que ganar y esperar que no gane Chile, y claro, ahí ya estaríamos adentro de Qatar, y bueno, podríamos esperar por el sorteo del 1 de abril con tranquilidad y expectativa de qué rivales tenemos en el Mundial. Pero bueno, son rivales duros los que tiene Uruguay en el final. Perú ha jugado muy bien de visitante, es un equipo que juega muy bien el de Gareca. Es otro tipo de rival, nada que ver a lo que enfrentamos con Paraguay y Venezuela, ¿no? Pero bueno, es una final y como tanto hay que jugarla el próximo jueves. En el partido de ida había ganado Uruguay allá en Lima, ¿verdad? No, me parece, no. No. Ahora me agarraste, no, con el disco duro fallando, pero me parece que no. No ganamos, bueno, Lima, me parece. Me parece que sí. Bueno, puede ser. No, que fue la verdad que ahora un batacazo que pegó Uruguay ahí, sí, me parece. No, vamos a tratar de pasar. Colombia, en Barranquilla ganamos, no me acuerdo de haber ganado en Lima. Bueno, meté ahí Google que vas a ver que sale en un minuto. Yo de memoria no ahora no me acuerdo. Dale, de esa parte. Hemos jugado tanto estos últimos años. Jugamos Copa América en el medio con Perú y bueno, pero no me acuerdo haberle ganado en Lima a Perú ahora, en la última, en esta de última, en el tercer, fue que empatamos. Pero bueno, ¿no entraste así, me quedo tranquilo? Estoy en eso. 1-1, 1-1, me dice Héctor Rivas acá que llegó rapidito el resultado. Ah, viste, un empate. El jueves 24, esto es el partido de ahora, seguro, ¿no? Estoy abriendo yo, pero... Para mí fue empate, pero ahora cuando me decís así tan convencido más de dudar, pero no, para mí fue empate, empatamos en Lima. Bueno, buena semana. Pero igual me parece que es otro tipo de partido, además, te voy a decir, Perú tiene 21 puntos en la eliminatoria. Sí. La mitad de los puntos los ha logrado de visitante. Es un equipo que ha ganado mucho de visitante. De hecho, en la última fecha le ganó Colombia 1-0 de visitante. Uh-huh. Así que hay que tener mucho cuidado, porque es un equipo que ataca muy bien los espacios con gente muy rápida por afuera. Esto lo charlamos, si querés, el jueves un poco más, el diagnóstico de Perú. Pero es un rival distinto, diferente el que vamos a jugar el jueves en el estadio. Bárbaro. Gracias, Federico. Abrazo, saludos. Buena semana para ti. Chau.